Página 245, capítulo 30. El oro salva a los ladrones. En cuanto subieron a bordo, el rey fue a donde yo estaba, me agarró del cuello y me dijo: «¿Con que tratando de escaparte de nosotros, cachorrito, estabas cansado de la compañía?». Y yo dije: «No, majestad, no, por favor, no, majestad». «Bueno, entonces quiero que me digas enseguida qué era lo que tramabas, porque si no te voy a hacer escupir las tripas». «Le digo la verdad, majestad, el hombre que me tenía agarrado fue muy amable conmigo y todo el tiempo me decía que había tenido un hijo como yo que había muerto el año pasado y que le daba lástima ver a un chico como yo metido en un asunto tan peliagudo. Y cuando todos se sorprendieron tanto al encontrar el oro y se apiñaron sobre el cajón, él me dejó ir y me dijo en voz baja: «Mejor te vas corriendo, porque si no, seguro que te cuelgan». Y salí a los piques. No me pareció que me conviniese quedarme. No había nada que yo pudiera hacer y prefería escaparme a que me colgaran. Así que no dejé de correr hasta llegar a la canoa, y cuando llegué aquí le dije a Jim que se apurase, porque si no me iban a agarrar y me iban a colgar, y le dije que mucho me temía que usted y el duque ya no estuviesen vivos y que eso me daba mucha pena, y también a Jim le dio mucha pena, así que me puse contentísimo cuando los vi llegar. Pueden preguntarle a Jim si no. Jim dijo que era tal como yo decía, y el rey le dijo que se callase la boca y después dijo: «Sí, te creo y todo». Y después me volvió a sacudir y dijo que le parecía que lo mejor era ahogarme. Pero el duque dijo: «Deje al chico ese, pedazo de idiota. ¿Usted no habría hecho lo mismo? ¿Preguntó acaso por él cuando nos escapamos? Yo no recuerdo que lo haya hecho». Entonces el rey me soltó y empezó a maldecir ese pueblo y a todos los que vivían en él. Pero el duque dijo: «Lo mejor que podría hacer es mandarse unas buenas maldiciones a usted mismo, que es el que más se las merece. No hizo nada bien desde el primer momento, salvo eso de salirse tan fresco y sonriente con el asunto ese de la flechita imaginaria. Eso sí que fue brillante, estupendo, y nos salvó. Si no hubiese sido por eso, nos habrían metido en la cárcel hasta que llegara el equipaje de esos ingleses, y después la cárcel, se lo aseguro. Pero ese truco de llevarlos al cementerio estuvo bueno, y el oro ese nos salvó también, porque si no hubiesen estado tan excitados y nos hubiesen largado para ir a ver. Esa noche le aseguro que habríamos dormido con la corbata puesta, y de esas corbatas que a nadie le gusta usar, mucho más largas de lo que hace falta». Se quedaron un rato en silencio, pensando, y después dijo el rey como al pasar: «Y pensar que creímos que los negros lo habían robado». Empecé a temblar. «Sí», dijo el duque, de una manera lenta y deliberada y sarcástica, «nos lo creímos». Pasó como medio minuto más, y después el rey dijo: «Al menos yo me lo creí». El duque volvió a decir con el mismo tono: «Por el contrario, el que se lo creyó fui yo». El rey se encabritó y dijo: «Vamos, Bridgewater, ¿qué quiere decir con eso?». Y el duque le respondió enseguida: «Ya que hablamos de eso, permítame preguntar a mí qué quiere decir usted con eso». «Cuernos», dijo el rey con voz sarcástica, «¿cómo puedo saber yo? En una de esas usted estaba dormido y ni se enteró de nada». El duque se encrespó y dijo: «Vamos a terminar con esta maldita estupidez. ¿Cree que soy un idiota? ¿No se da cuenta de que yo sé muy bien quién escondió ese dinero en el cajón?». «Sí, señor, claro que sé que usted lo sabe, porque fue usted mismo el que lo hizo». «¡Mentira!», gritó el duque y se le tiró encima. El rey exclamó: «Sáqueme las manos de encima, suélteme el cuello, retiro todo lo dicho». Entonces el duque dijo: «Bueno, pero primero reconozca que fue usted el que escondió ahí el dinero, para después ir a desenterrarlo a escondidas en algún momento y quedárselo todo para usted». «Un momento, duque, respóndame una sola pregunta con la verdad. Si no fue usted el que puso el dinero ahí adentro, dígalo y yo le voy a creer y retiro todo lo que dije antes». «Viejo sinvergüenza, claro que no fui yo, y usted lo sabe muy bien, ahí tiene». «Está bien, le creo, pero respóndame una pregunta más, sin enojarse. ¿En ningún momento se le ocurrió agarrar la plata y esconderla?». El duque se quedó callado un momentito y después dijo: «Bueno, Si se me ocurrió o no se me ocurrió, no tiene la menor importancia. Lo que importa es que a usted no solo se le ocurrió hacerlo, sino que además lo hizo. Ojalá que nunca me muera si lo hice, Duque, y le digo la verdad, y no le digo que no estuve a punto de hacerlo, porque sí que lo pensé, pero usted, quiero decir alguien, me ganó de mano. Eso es mentira, fue usted el que lo hizo, y va a tener que decir que lo hizo, porque si no... El rey empezó a gimotear y después a boquear. ¡Ah, lo reconozco! Me alegré de oírlo decir eso, me hizo sentir mucho mejor de lo que me había sentido antes. Entonces el duque le sacó las manos de encima y dijo: «Si lo vuelve a negar, lo ahogo. Está muy bien que se siente ahí y se ponga a lloriquear como un bebé. Es lo que le corresponde, después de lo que hizo. Nunca vi un avestruz como usted, siempre tratando de tragárselo todo. Y yo confiando en usted todo el tiempo, como si fuera mi padre. Le tendría que haber dado vergüenza, quedarse ahí parado viendo cómo le endilgaban todo a unos pobres negros y no decir ni una sola palabra para defenderlos. Me hace sentir ridículo haber sido tan tonto como para creer todas esas mentiras. Maldito sea, ahora me doy cuenta de que estaba tan preocupado por reponer lo que faltaba. Quería que además le diese todo el dinero que fui recaudando con el sin par y las otras cosas y llevárselo todo». El rey dijo con timidez y todavía jadeando: «Pero, duque, fue usted el que habló de reponer el déficit, no fui yo. Estoy harto, no quiero volver a oír nada de usted», dijo el duque. «Ya ve a dónde fue a parar. Ahora ya recuperaron toda la plata y también nuestra plata, salvo un dólar o dos. Váyase a la cama y no vuelva a hablarme de defricitar ningún déficit más mientras viva». De modo que el rey se escurrió debajo del cobertizo y se aferró a su botella para encontrar consuelo. Y un rato después, el que se pegó a la botella fue el duque, de modo que una media hora después estaban los dos borrachos como beduinos, y cuanto más borrachos estaban, más cariñosos se ponían y terminaron roncando uno en brazos del otro. Estaban los dos hechos una miel, pero me di cuenta de que el rey no estaba tan hecho miel como para olvidarse de que no debía volver a negar la cuestión de la bolsa de monedas. Eso me hizo sentir cómodo y satisfecho. Por supuesto que en cuanto los dos se pusieron a roncar, Jim y yo tuvimos una larga charla y yo le conté todo.